amor, te vengo a despedir. Hoy que te vas, adiós amor. Yo sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida, un gran dolor. Aquí me dejarás tu imagen. Yo no podré separar de mi mente, no sé si viviré sin tenerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, que seas feliz. Separar de mi mente, no sé si viviré sin tenerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, que seas feliz.